En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Con Oscar García da Rosa. Contacto Brasil. Enseguida regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Thank you. Contacto Brasil. Thank you. Thank you. Contacto Brasil con Oscar García da Rosa.